Vamos a seguir con la serie Lo que abunda en el corazón del hombre, ¿verdad? Qué bueno es que el Señor nos da en su revelación cómo saber cómo somos, cómo es el hombre, cómo es el ser humano. ¿Para qué hace eso el Señor? Para que tomemos conciencia de que debemos de confiar en Él. Nuestra vida se trata de aprender a confiar en el Señor y menos en nosotros. Y hoy vamos a, la prédica de hoy la titulé en esta serie, Comenzando a llenarnos de Dios. Comenzando a llenarnos de Dios. Todo lo que estuvimos aprendiendo en esta serie, en este conjunto interrelacionado de enseñanzas, es para al final dejar de seguir llenándonos, perdón, con nuestra carne, con lo que la carne nos demanda y comenzar nuestra vida espiritual como Dios quiere, como Dios manda, y llenarnos de los que nos da en verdad vida y vida en abundancia, de cambiar nuestros tesoros terrenales por los celestiales. Vayamos primeramente al pasaje principal de la serie, Lo que abunda en el corazón del hombre, todos lo sabemos ya, Lucas 6:45. Ya lo saben de memoria, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por nuestras vidas y las de nuestras familias. Señor, tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, el que nos protege y nos cuida y está al pendiente de sus hijos, Señor. Nosotros en esa confianza que te tenemos, Señor, no paramos de maravillarnos en todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por esta congregación donde permite que seamos edificados y transformados a la semejanza de Cristo, de gloria en gloria, a la misma imagen por medio de tu Espíritu Santo. Queremos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, trata en nuestros corazones, trátanos, porque de ellos sabemos que emana la vida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. El pasaje de Lucas capítulo 6, 45, claramente nos señala que si nos llenamos de Dios, si me lleno del Señor, en mi ser interior, en lo que la Biblia llama el hombre interior, entonces podremos vivir según la voluntad de Dios. Muchas personas, y yo lo puedo hablar con esa autoridad de haberlo vivido muchos años, y yo decía que era cristiano, pensaba que era cristiano, y estaba convencido de que era cristiano, pero decía, pero si el Señor no me da la voluntad de hacer su voluntad o de lo que veo en la Biblia que está escrito, pues es de la voluntad de Él que sea rebelde. Es la voluntad de Él de que le falle. Es la voluntad del Señor de que no haga lo que Él quiera que haga. En parte, mis hermanos, le estaba echando la culpa a Dios. Le estaba diciendo, no, es la voluntad de Dios. Le estaba diciendo, es la culpa tuya. Que me haces tan imperfecto, que me haces rebelde, que me haces ignorante, que me haces incrédulo. Por eso no te sigo, pero la culpa la tienes tú, Señor. Así que me aguantas. Qué tremenda posición de estar ahí. Qué tremenda, hermanos. Yo espero que los que hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios no estemos en esa posición tan peligrosa, porque son los que son engañados por su propio corazón. Mis hermanos, seguir la voluntad de Dios, ¿qué es seguir la voluntad de Dios? Se escucha fácil y ciertamente lo es, sí, ciertamente lo es. Si sometemos mis anhelos a los anhelos de Dios, lo que venimos aprendiendo los últimos domingos, ¿verdad? Esta es una lucha difícil. No porque Dios no tenga el poder de ayudarnos o no quiera ayudarnos, sino que es difícil porque yo soy el que debe tomar la decisión. Yo debo de apretar el botón, sí o no, en cada decisión que voy a tomar. No es el Señor. Tampoco el Señor va a agarrar mi brazo y va a decir, no, pícale así aquí. Y yo voy a estar, no, sí, no, sí, yo quiero no. No es esa lucha, mis hermanos. Si así pensaban que era, algo mal les enseñaron, mis hermanos. El Señor nos trata de convencer por medio de su palabra. Él nos trata de exhortar, de redarguir, dice la palabra, de edificar. Es difícil entonces por mi capacidad de a veces revelarme a Dios, porque Él sí, eso sí permite. Permite que pueda yo tomar la decisión y le doy gracias. ¿Verdad que le damos gracias a Dios de que Él no nos trata como simples robots, simples animales, sino como hijos? Esa es una gran diferencia, mis hermanos. Yo sé que muchos acá tienen mascotas, ¿verdad? Pero una mascota, muchos de ustedes los tratan, hoy en día muchos tratan a sus mascotas como hijos, ¿verdad? Pero ¿a poco puede llegar a reemplazar a un hijo suyo o un nieto? Ni a un sobrino, ¿verdad? Entonces tememos de ser agradecidos a que en la voluntad del Señor Él permitió que nosotros tomáramos la decisión. Pero en ese permitir que nosotros tomemos la decisión, están los errores, están las fallas y está el pecado. Y por eso está la muerte. Pero hay una manera que el Señor ha diseñado para facilitarnos las cosas. Él nunca nos deja solo. Como dijimos, la clave está en ¿qué? En llenarnos de Dios, ¿verdad? Como el título de esta prédica, ¿no? Llenarme del Señor, porque solo así será más fácil. ¿Quieren que sea más fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Ver de sus beneficios? ¿Entrar al pacto del Señor y disfrutar de su presencia? Debemos de llenarnos de Él para que sea más naturalmente fácil poder decidir por nuestra propia voluntad hacer su voluntad. Llenarse de Dios, si lo simplificamos, vamos a simplificarlo para entenderlo un poco más. Vamos a tres puntos, llenarse de Dios. Primer punto para llenarse de Dios. Primer punto es llenarse del conocimiento de Dios. Leer y estudiar la palabra. Y digo y lo separo, mis hermanos. Leer y estudiar la palabra. En la iglesia en donde estábamos nos hacían leer. Me acuerdo cuando estaba en Argentina nos hacían leer. Y a los de jóvenes nos decía, bueno, el que lee la Biblia al año tres veces se les va a dar una Biblia, o hasta nos daban premios de viajes, fíjense, o sea, ¿quieren que lo hagamos, jóvenes, esto aquí? ¿Verdad que uno dice, sí, claro, aleluya, ¿no? Pero no, esa es la motivación, estaba mal, estaba errónea. Yo recuerdo que lo leía y decía, lo leía por ahí una vez y media y decía, no, ya llegué a las tres. Y iba y le decía, lo leyó y el hermano, ahí el pastor decía, sí, pues ¿lo leíste? Sí, le decía. Bueno, ya pasaba al grupo. Y fíjense, éramos, que lo leíamos un montón de jóvenes, eran como 200 jóvenes, y de esos 200, casi la mitad decía haberlo leído tres veces al año. Uf, gloria a Dios, ¿verdad? Uno dice, wow, estos jóvenes van a ser tremendos. Pero en nuestras vidas se veía que nomás lo leíamos, pero no lo estudiábamos. Porque esa palabra no permeaba, no invadía, no traspasaba mi corazón. Proverbios 4, 20 al 22. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Proverbios 4, 20 dice, vamos a leerlo juntos, hermanos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno se empieza a escudriñar, como dice en la palabra, ¿no? A sumergirse en la palabra viva y eficaz de Dios, empieza el Señor a actuar en mi vida, a llenarme de todo el conocimiento de su ser. Es muy diferente a leerlo, muy diferente, mis hermanos, porque tiene poder de transformación de vidas. Número dos, primero era llenarse del conocimiento del Señor, ¿verdad? Número dos, llenarse del Espíritu de Dios. Establecer una relación con el Señor en comunión, o sea, uno a uno, en la intimidad, dándole mi soberanía de mi vida, o sea, el dueño, el ser soberano de mi vida al Señor. Esto se da solamente en la intimidad, mis hermanos. Claro, en la lectura de la palabra, en la intimidad, en la oración, como veníamos recién haciéndolo. Es una oportunidad de acercarse a Dios la oración. Y en la adoración también veníamos alabando y adorando a Dios. ¿Cuánto necesitamos de adorarle y orar al Señor? Y finalmente, y así para poder, como consecuencia de, es llenarme de las acciones o las obras de justicia de Dios. Todo lo bueno viene del Señor. Aún las obras buenas que nosotros hacemos, por lo que acabamos de ver, son la raíz y la causa, es el mismo Señor. El Señor obra a través de mi vida para hacer el bien que Él quiere en otra persona. Muchas veces, y Él nos los ha dicho varias veces, como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esa parábola? Claramente nos enseña que no es el Señor. Sí, puede Él bajar del cielo, ¿verdad? O mandar a sus ángeles y hacer un bien. Y hay ejemplos en la Biblia de eso, claro que sí. Pero en verdad Él, en la mayoría de las veces, Él quiere actuar a través de sus hijos. Que sus hijos hagan el bien que Él quiere hacer en esta tierra. Esa es la manera del Señor. Por eso el apóstol Santiago decía en su libro, la fe, habla de la fe viva, ¿verdad? No una fe muerta, sino una fe que está viva, una fe genuina que se basa en esa relación viva que tenemos con el Señor, en esa intimidad, comunión que tengo con el Señor. Eso me da lugar siempre a hacer lo bueno de Dios, siempre. ¿Qué es lo al revés de este proceso? Ya lo dijimos, el que lo hace al revés, que es la gran mayoría de las gentes, se transforma en un hipócrita, en un religioso, en alguien que quiere alcanzar la justicia de Dios por sus propias fuerzas, por sus propios métodos. Y eso, mis hermanos, es muy peligroso. Yo sé que muchos aquí estuvimos durante años en ese andar. ¿Cómo resultó? Pues en puras desidias, en pura decepción y en mucho cansancio, realmente en mucho cansancio. El punto número uno, el llenarme del conocimiento de Dios, y el punto número dos, llenarme del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu en mi corazón, impulsan mi relación con Dios. Escuchar la palabra, leerla, ¿verdad? Estudiarla, ¿verdad? Ahí mandamos en el chat de la iglesia, los que no están pueden pedirle al hermano Eduardo, mandamos unos devocionales diarios. Yo siempre les digo a mis hijos, o sea, oye, nomás tienes que invertir 2 minutos en leerlo. Ahora sí lo leen, ¿verdad? No, pero cuando no lo leía, yo no los puedo obligar, ¿verdad? ¿Verdad que no los puedo obligar? Tenemos que hacer a la manera de Dios, ¿verdad? Él no nos obliga tampoco. Entonces, inviertes 2 minutos. ¿Qué mejor inversión que la palabra de Dios? La predicación, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? En los discipulados, en los seminarios. Hay muchas maneras de estudiar, ¿verdad? Hoy en día. También hay una manera de estudiar. Ahorita está lo online, por internet, ¿verdad? Yo nomás ahí les digo que lo hagan con la precaución de vida, ¿no? Que pregunten, pues, a su pastor, a su líder, al anciano, a su autoridad espiritual, Aquí en Casa Oración hay un instituto bíblico, ¿no? En donde pues también hay una parte online en donde uno puede suscribirse online y dar un seguimiento por su trabajo o estudio a distancia y después entregar los trabajos en forma presencial y también creo que hasta por PDF. Así que pues para que tenga algo ahí en su corazón de hacerlo, pues me dice. Pero fíjense, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas porque en el internet, híjole, hay muchas cosas que no son de Dios realmente, ¿no? Cuando yo inicié en el IPCO, pues es en el Instituto Bíblico aquí Casa Oración, era un paso, un deseo muy ferviente, ¿verdad? Que había en mí. Yo venía de otra doctrina y había estudiado lo malo, ¿no? Y estaba muerto de hambre, ¿verdad? Muerto de hambre de lo espiritual. Entonces me quería, como dice ahí el pastor Joey, que quería comer un rico y buen bistec, ¿verdad? Espiritual. Pero igual, como yo era nuevo y no sabía cómo estaba la cosa, pues yo fui con mi autoridad directa, ¿verdad? En ese entonces era el pastor Adrián. Y le comenté qué opinaba. Y claro, él me alentó. Y cuando me alentó, pues yo salí y me inscribí. Y fue de gran bendición. Ahora, ¿qué provocó ese tema de la consulta? Pues que me alentara, ¿verdad? O sea, yo les invito a ustedes también que se acerquen. Que se acerquen a consultar, a preguntar. Y es mutuo, ¿verdad? Porque a veces en una duda de ajena, pues me resuelve alguna duda mía, ¿verdad? También. Y vamos creciendo juntos. O sea, esa es la manera del Señor. Y fíjense que, por cierto, ahí el Señor me fue quitando estas doctrinas. Estas doctrinas que yo traía como algo de Dios, pero no eran de Dios, sino doctrinas de hombres. Y yo las traía aquí y poco a poco me lo fue quitando. Y fue una manera, como dijimos recién en las alabanzas, maravilloso, maravilloso, realmente maravilloso. Fíjense, la guía del Espíritu Santo que mora en mí, la autoridad que yo tengo en una iglesia local, ¿verdad? Una autoridad directa, un pastor, un líder, un anciano. Y también mis hermanos en Cristo que están alrededor mío, con los cuales yo puedo convivir, con los cuales yo me estoy congregando. Debemos de buscar el consejo de Dios en los hermanos, en la autoridad que yo tengo. Humillarnos, no ensoberbecernos. Recordemos el proverbio, como dice, en la multitud de consejeros está ¿qué cosa? La victoria, dice en el Proverbio 24. Dice que está la victoria. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? ¿Verdad que todos queremos ser victoriosos más que vencedores, como decía el apóstol Pablo en Filipenses? Pero debemos de encontrar eso, como dice la Biblia, en la multitud de consejeros. Repetimos, el punto 1 y el punto 2, llenarme del conocimiento de Dios, llenarme del Espíritu de Dios, impulsan mi relación con Dios, la van sosteniendo e impulsando. Lo voy buscando más y más, con más confianza. ¿Por qué? Porque cada vez su espíritu va llenando el mío. En oración, en adoración, en alabanzas. Como dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías 25:1. En Isaías 25, capítulo 25, versículo 1, dice así. El profeta lo exalta, dice, Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Fíjese con qué convicción lo dice el profeta. Cuando el profeta ve en las escrituras que no solo son verdades del pasado, de un pasado lejano que él no participó, claro, sino del presente en donde él vive. Eso le daba convicción, le daba firmeza y fortaleza en las tribulaciones. Él estaba convencido en lo que él estaba leyendo y aprendiendo en las escrituras, porque él vivía el poder de Dios en su vida. Y el poder de Dios se manifestaba de una manera maravillosa. Por eso él podía decir sin lugar a dudas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esas maravillas y milagros de tiempos antiguos se seguían cumpliendo en el ahora, en la vida del profeta Isaías, en los tiempos del profeta. Y le darían y le daban certeza y convicción de lo que habría de venir. Porque eso es la fe, ¿verdad? Es la certeza y la convicción de lo que está ahí escrito para futuro. Que tenemos vida eterna, ¿verdad? Que somos parte de la familia de Dios. Que no hay muerte ya para nosotros, los que creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Por eso cuando nos conocemos, cuando más conocemos a Dios, más lo buscamos porque más confiamos en Él. Y así como el Señor actúa más y más en nuestras vidas. No se salga de este círculo virtuoso, vamos a llamarle así. Cuando un hermano anda mal o triste, ¿se puede estar deprimido? Claro que sí, claro que es válido. Pero el consejo siempre es el mismo, porque en la Biblia siempre da un solo consejo, es acercarse al Señor, llenarse de Él, ir a la Biblia a ver el consejo sabio de Él. Y entonces, como dice el profeta, el futuro también se vuelve y se transforma en una certeza, en una convicción de lo que va a pasar. Sus promesas y su poder se van a manifestar. En el versículo 9, ahí en Isaías 25, el profeta sigue diciendo, y se dirá en aquel día, en el futuro, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Había convicción de lo que él decía aquí, ¿verdad? Está profetizando para futuro, pero es algo muy real en su vida, de lo que él está experimentando con el Señor en su presente. Mis hermanos, el cristianismo no se trata del futuro nomás. Ahora son los últimos tiempos, y es verdad, son los últimos tiempos. Pero eso no significa de que nomás estemos mirando al techo y esperando que Cristo vuelva. Hay que trabajar, hay que sacar adelante la familia, hay que estudiar, hay que esforzarse, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos nomás que dicen, bueno, pues sus vidas, un desastre, no siguen, porque dicen, no, pues yo estoy seguro en Cristo y Él va a venir pronto, y no hacen lo que Dios les manda. Quizás hay un hermano que necesite de la ayuda de ese hermano, que él se mueva como hermano en Cristo y le brinde su ayuda, una mano, ¿verdad? Pero nomás estás tratando de extenderlo para arriba. Es así también, mis hermanos, que nosotros, al igual que el profeta Isaías, podemos vivir, podemos experimentar esa misma alegría cuando en nuestra relación con Dios se llena de Él, se vuelve íntima, se va afirmando el Señor en mi corazón. Esto es la llenura del Espíritu en mi corazón, que me hace alabarle y adorarle en espíritu y en verdad, lleno de gozo y paz. He aquí, este es mi Dios, le he esperado y me va a salvar. Lo puedo decir con la convicción misma que dijo el profeta Isaías. El apóstol Pablo menciona de manera clara cómo el Espíritu Santo ayuda y guía a todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios como su Señor, como su Salvador, Jesucristo. Porque ese es el propósito del Padre en estos postreros días, de enviar su Espíritu a morar en nosotros los que hemos creído en Él y permanecemos en esa fe. Ya no solo son ungidos como en el Antiguo Testamento, ¿verdad que no? Los reyes, los sacerdotes, los profetas, sino que ahora todos los que creemos Somos ungidos, bautizados en el fuego del Espíritu de Dios. Por eso cuando yo les digo, si estás, si eres hijo de Dios, muchos dicen, sí, amén. ¿Crees en Jesucristo? Sí, amén. Estás bautizado por el Espíritu de Dios, por el fuego del Señor. Y uno se puede pensar, ¿verdad? Ay, pero si estoy viviendo, pues qué fuego. No, pues estoy bien frío. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en su vida, mi hermano, mi hermana? ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios, que es Dios mismo? Es fuego consumidor. ¿Y qué está haciendo? ¿Está consumiendo mis pecados? ¿Está consumiendo mi yo, mis anhelos, mi carne? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Hace mucho, poco o nada en su vida? Escucha lo que dice el apóstol Pablo sobre lo que debería de estar usted y yo viviendo como verdadero creyente de la palabra. Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. En la nueva traducción viviente lo voy a leer. Romanos 8, 26. Fíjese bien cómo empieza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué dice que nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. ¿Qué más? El Espíritu Santo y pues nadie más. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Aquí en la Reina Valera también dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En la Reina Valera 1909 dice, nos ayuda en nuestra flaqueza. Y en el original griego, koiné, significa, fíjense bien lo que significa, porque abarca mucho esto de la debilidad, ¿no? Es debilidad del cuerpo o de la mente. Y, o sea, por implicación está hablando debilidad en la enfermedad o en la dolencia física. Como ahora muchos de nuestros hermanos están, y familiares están padeciendo dolencia física, ¿verdad? ¿Quién les ayuda? Principalmente es el Espíritu Santo que mora en ellos. Pero también nos ayuda en la fragilidad moral, dice en el original griego. La fragilidad moral. ¿Qué significa? Que cuando quiero pecar, quiero robar, mentir, codiciar lo ajeno, adulterar, en mi fragilidad moral me ayuda el Señor. Entonces, fíjense, mis hermanos, la verdad que está sentada aquí al comienzo del versículo 26. El Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos, ¿verdad? Esa es la verdad que está sentada, ¿no? Claro, es la tercera persona de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios. Y también el Espíritu Santo, fíjense bien, Dios quiere ayudarnos. Esta es una verdad escrita en la palabra para darnos confort, para darnos guía. Es la misma esencia de Dios, el Dios bueno, el que desea ayudar, el que nos quiere bendecir, el que quiere lo bueno para nuestras vidas, y lo hace en el aspecto físico, en nuestras enfermedades y dolencias, y también en el aspecto que no vemos con nuestros ojos naturales, en nuestras almas y espíritus. Pero aunque no lo veamos, sí lo sentimos, sabemos que ahí está. Cosas como la alegría o la paz o la dolencia del alma, que son la tristeza, la amargura o la depresión. ¿Verdad que usted cuando ve un familiar que está triste se da cuenta? ¿O cuando uno está contento también se da cuenta? No es que lleve ahí un cartel, ¿verdad? Pero es que no solo somos carne, tenemos espíritu y alma. ¿O a poco el Espíritu Santo o el Señor Jesucristo es menos que el Padre? Son iguales, dice la palabra. Están en una unión tremenda. Y lo mismo nosotros. Somos espíritu, carne, ¿y qué? Y alma. Por eso podemos ver cuando alguien está triste o cuando alguien está gozoso. Pero en todo esto, en toda esta debilidad o flaqueza de mi cuerpo o de mi alma y espíritu, En todo lo que debemos de saber nosotros como hijos de Dios es que en todo esto, en absolutamente todo, el Espíritu de Dios nos quiere ayudar. Y Él es Dios. Él puede ayudarnos. Nos da un ejemplo el apóstol Pablo ahí en el mismo versículo 26. Dice en NTV, por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aunque no sepamos, fíjense mis hermanos, aunque no sepamos cómo orar al Señor, aunque ignoremos qué es lo que realmente conviene para mi vida, el Espíritu Santo igualmente intercede por nosotros. Fíjese qué aseguranza hay aquí. ¿Qué mejor seguro? Aún de nuestra propia ignorancia y ceguera espiritual, Él sigue ayudándonos e intercediendo a favor nuestro. Versículo 27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Hay armonía completa y perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre, que conoce de lo que está lleno mi corazón, va a saber responder según lo que más nos convenga. Cuando el Padre está silencioso, es porque eso es lo que más nos conviene. Y confiar en que Él nos escuchó, y que eso mismo es lo que más conviene. Yo sé que a veces en la carne es difícil de entender, pero debemos, eso es fe, debemos de confiar primeramente en su razonamiento, en los pensamientos de Dios, más que en los nuestros. Si estoy en armonía con la voluntad de Dios y por ende en la llenura del Espíritu Santo, entonces fíjense bien, sus bendiciones espirituales se derramarán en nuestras vidas. No sé si hay que apagar ese el abanico. ¿Está bien? ¿Lo apagamos? ¿Está bien? Bueno. Es importante, mis hermanos, entender el orden de las cosas. A veces sí, el Señor nos muestra de su bondad y de sus maravillas, como cuando somos niños espirituales. Pero debemos, así dice la Biblia, debemos ya dejar de comer la leche espiritual. Ya quiere que comamos del alimento sólido espiritual, que ordenemos nuestras vidas en la voluntad de Dios. Y sin estar llenos de Dios, prácticamente es muy difícil, mis hermanos. La llenura del Señor en mi vida se transforma en estas bendiciones espirituales, que generalmente tienen una traducción, mis hermanos. Mucha gente se confunde, ¿no? Bendiciones espirituales, ¿qué es? ¿Qué es bendiciones espirituales? ¿Qué vino cuando usted conoció primeramente al Señor? Cuando se arrepintió y se humilló. ¿Qué vino a su corazón primeramente? El Espíritu de Dios, que le dio paz. Los que lo vivimos, yo sé que son aquí la gran mayoría, es tremendo, es algo imposible decir, ¿para qué voy a, aunque mi carne me diga, vamos a la fiesta, vamos a lo que hacías antes, a tomar y a la maledicencia? Yo veo eso y digo, no, esta paz está mucho mejor, puedo dormir tranquilo, no estoy ansioso. ¿Sí me comprende, verdad, mis hermanos? Es tremendo esa paz. Y de esa paz nunca me lo olvido. ¿Por qué? Porque la estoy viviendo día a día. Hay paz y no quiero volver a esa ansiedad que tenía antes. Claro que no. Esto es la misma esencia, mis hermanos, porque debemos entender que esas bendiciones espirituales se traducen, claro, en esa paz inicialmente, pero principalmente y ya madurando en el Señor, en capacidad de servicio al Señor. Eso es lo que se traduce, capacidad de servir al Señor. Él nos da salud, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues ¿cómo vamos a venir aquí si andamos malos o andamos con alguna enfermedad? De todos los hermanos enfermos que he visitado, pues todos dicen, ay, me gustaría tener salud para poder congregarme. Imagínense, Nosotros tenemos ese privilegio porque nos dio salud el Señor, capacidad de servicio al Señor. Eso se traduce las bendiciones espirituales. Esto es la misma esencia del creyente, del que se dice cristiano, porque es aquí, en el servir a los demás, donde podré yo ejercer el carácter de Dios en mi vida. Volvamos a recapitular y a ordenar lo explicado, porque cuando estoy lleno del conocimiento de Dios y de su Santo Espíritu, o sea, la llenura del Espíritu, entonces mi vida, su vida, mi amado hermano y hermana, la de todo creyente, la de todo seguidor de Cristo, la de todo siervo, la de todo discípulo testigo de Cristo, la de toda persona que permanece en la confianza, en la fe en Jesús, se llenarán más y más, ¿de qué? De su justicia. Su vida se va a llenar de su justicia, que es el punto número 3, ¿recuerdan? Llenarme de las obras de Dios. Esto es hacer justicia. Algunos lo ven todavía como algo, pues yo, ¿por qué tengo que andar sirviendo a los demás? Pero no lo ven de que está pudiendo hacer la obra de Dios en su vida. Dios está actuando a través de mí. Está bendiciendo a través de mi vida. Esto es el proceso natural de todo hijo de Dios. Y como todo hijo de Dios, en el aspecto físico, se va apareciendo a sus padres, ¿no? A sus padres biológicos. En el aspecto espiritual, si somos hijos de Dios, vamos a ir pareciéndonos al Padre Celestial. Es algo inherente. Y eso nada tiene que ver, mis hermanos, el parecerme a Dios con mi cuerpo, ¿verdad? Que soy bajo, alto. Pues Dios es espíritu, dice, ¿verdad? Dios no puede ser visto porque Él es espíritu. Él no tiene cuerpo. Entonces, ¿en qué me voy a parecer? Si no, en lo espiritual. El que no se ve a simple vista con mis ojos naturales, con estos que traemos aquí, 1 y 2. Pero se puede ver en el convivir. Esto es, si alguien es compasivo o déspota, si soy paciente o iracundo, si soy amoroso o odioso, o si soy pacifista o violento. Si alguien es compasivo, paciente, amoroso, pacífico, pues podemos decir que se parece mucho a su Padre Celestial, ¿verdad? Eso es. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los vas a conocer. Y como dijo el profeta Miqueas también, y yo le voy a leer lo que yo considero es el resumen de lo que espera el Señor en nosotros, su pueblo. Un versículo el cual lo he comentado y les he comentado que hay que enmarcarlo, ¿verdad? Dejarlo a la vista en donde más usted trabaja. Si es ama de casa, ahí en donde esté, en el living o en el comedor, yo qué sé. Si trabaja ahí en la oficina, pues déjelo ahí enmarcado. ¿Ya sabe cuál me refiero? Miqueas 6:8. Debemos de entender que aquí el Señor resume lo que Él dice ahí, nos ha declarado es bueno. Miqueas 6:8 dice en la Reina Valera, oh hombre, o sea, aquí se refiere a todo el ser humano y a su pueblo en particular. Él, o sea, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Está claro, ¿verdad, mis hermanos? ¿En dónde lo ha declarado? ¿En dónde lo pide? Pues claramente en su palabra. El punto 1, llenarme del conocimiento de Dios. Y claro que también lo pide a través de la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros, en todo creyente. Por medio del Espíritu de Dios que mora en usted y en mí, actúa sobre mi conciencia, intercede, ¿para qué? Para que decidamos, elijamos el bien y no el mal. Punto 2, la llenura del Espíritu Santo. Cuando el mal le tiente más que el bien, claramente está perdiendo la partida. Y no es el Espíritu Santo que no tiene poder. Eso es blasfemia, ¿verdad? Sino yo que no le entrego la soberanía a Dios. ser justos, ser compasivos, ser humildes primeramente ante Dios. Está simple, ¿no? Tres cosas. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Y con la guía del Espíritu, más todavía. Fíjense bien, hay ahí en el tercer punto, ser humildes primeramente ante Dios, dice. Porque la humildad, fíjense bien, ahí está. A mí me gusta mucho cuando el Señor hace un detalle más en algún punto, es por algo, no es casual. Nada hay casual en su palabra. Y esto es exactamente el punto que voy a explicar. Porque dice, ser humildes, ¿en dónde? Primeramente ante Dios. Porque toda humildad, entre comillas, humildad ante los hombres, pero no ante Dios, siempre tiene, escúcheme bien, tonalidades de hipocresías. ¿Vieron? Que hay gente, no usted ni yo, ¿verdad? Hay gente que ve a su vecino ese que hace fiestas todos los fines de semana, o que tiene una batería y la toca hasta las 12 de la noche o más. Y ahí lo encuentra, usted está saliendo a trabajar. Ahí se encuentran en la mañana y ve que su vecino tiene el carro averiado. ¿Verdad? Dice, ay, qué contrariedad, vecino. ¿Cómo me gustaría ayudarle? Ay, pero traigo prisa, me disculpa esta vez. Pero igual me mantiene ahí al pendiente, ¿no? Yo aquí estoy para servirle. Hasta luego. Bye. Y se va, ¿verdad? Se da la vuelta y por dentro feliz de su vida. Ay, maldito, por fin estás sufriendo como me hace sufrir. Ahora vas a ver. Para que se te quite lo de los mariachis y los... Y el puk-chik, para que se te quite todo eso. Fíjense, hay tonalidades de grises, ¿verdad? De hipocresías. Algunas son muy blanquitas que no se pueden ver. Ay, no, ¿será de Dios? ¿O soy un santo? Y otras son de un gris muy oscuro, mis hermanos. Un gris muy oscuro. Casi ni siquiera hipócrita, podemos decir. Así de lleno le decimos las cosas. Pero para no ser hipócrita, dice la palabra, que primeramente nos tenemos que humillar ante Dios. Así como cuando nos convertimos, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas. Siempre la historia es la misma. Mantengamos esa humildad ante Dios. Aunque no queramos. Aunque estemos pasando situaciones difíciles. Yo sé que varios hermanos aquí pasaron temas tremendos. Y hoy, por ejemplo, para mí es un día especial porque hoy, hace 4 años, falleció mi hermana en la carne, ¿verdad? Y mi madre está muy triste ahora, pues siempre se pone muy triste. Yo también, ¿verdad? Porque cuando la recuerdo, pues, ella me llevaba 1 año y siempre crecimos juntos. Y sí, me causa siempre tristeza la manera como murió y todo el tema, pero fíjense bien, a pesar de esto, yo tengo que sobresalir sobre esta situación de dificultad, más mis padres. Pero ¿cómo lo estamos sobrellevando ellos y yo? Pues unidos en familia, viendo por nosotros y sabiendo de que Dios le dio la oportunidad, ¿no?, de conocer a Cristo, y sabemos que Él es bueno. Yo no sé, yo no miro corazones, pero el Señor mira corazones. Y hasta último momento está al pendiente, dice el Señor. Debemos de confiar en Él. Cuando Él dice, yo vine al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Cuánto les creemos eso, verdad? Tenemos que creerle. El Señor nuestro Dios, realmente tiene que ser eso, el Señor de mi vida. Mi tesoro máximo en mi corazón, porque Dios es Dios. Para aún a los que dicen Dios no existe, yo lo rechazo, Dios no, ¿cómo va a haber un Dios? Todo se creó de la nada, etcétera, ¿verdad? Yo puedo negar la existencia de Dios, pero eso no lo hace un hecho en sí, mis hermanos. Si yo digo, o muchos dicen, o hasta los científicos y famosos, gente de las redes sociales dice, no, Dios no existe, ¿de entonces dejará de existir Dios? Pues claro que no. Yo creo que los elefantes no existen. Bueno, puedo creerlo, pero no van a dejar de existir los elefantes por mí, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un grado demasiado alto de ceguera espiritual, son los que el Señor Jesús dijo, tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Ese tipo de personas, aún viendo en vivo y directo un elefante grandote ahí en el living de su casa, puede decir que es un, no, esto es un hipopótamo orejón que los científicos modificaron genéticamente. Puede decir lo que quiera para no dar el brazo a torcer, poner excusas, pero todos estos incrédulos de Dios, la Biblia dice que no tienen excusas. Cuando la palabra de Dios dice algo, es verdad, es innegable, ¿verdad que sí? En Romanos 1:19, en palabra de Dios para todos, rápidamente les voy a leer que no hay excusa para esa gente. Dice Romanos 1:19, palabra de Dios para todos. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace, porque esa, mis hermanos, es la causa principal del hombre de sacar de medio a Dios, de decir que no existe, para seguir ¿en qué? En sus pecados, haciendo el mal, no dándole la soberanía de su vida a Dios. No quiero tu soberanía, quiero seguir en mis pecados, en mi rebeldía, y por eso no existes. Dicen que Dios no existe y eliminan, quieren así eliminar la única causa por la que tiene valor, verdadero valor e importancia, el ser bondadoso, amoroso, paciente, pacífico, afectuoso, misericordioso. Si no existe Dios, ¿para qué vamos a hacer eso, verdad? Como dice ahí mismo la palabra en los Corintios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué hacemos aquí, mis hermanos? Un domingo en la mañana en vez de estar ahí tirados en la cama. Esto igual, mis hermanos, Dios va a seguir existiendo por más que el hombre lo niegue, ¿verdad? Porque Dios es y seguirá siendo Dios ayer, hoy y siempre. Pero en esta vida pasajera, mis hermanos, lo triste que es, que no para todos es Dios es el Señor, soberano en sus vidas. Como los demonios, algunos viven vidas que donde saben que Dios existe, ¿verdad? Dicen, no, no, pues Dios debe existir, esto no se puede haber creado de la nada, ¿verdad? Pero no aceptan en sus vidas el señorío de Dios. Dicen, pero no hacen, le dice el Señor a este tipo de gente. Dicen, pero no hacen. O sea, son hipócritas como los fariseos y los escribas, que conocen y dicen, pero no hacen. Otros, como los que acabamos de decir, niegan la existencia de Dios y por eso se justifican de que no hay. Como no existe Dios, entonces, ¿de qué señorío estamos hablando? ¿De qué soberanía de Dios si Él no existe? Miren, cualquiera de estos dos grupos, ¿cuál será mejor? Pues ninguno, ¿no? Ninguno es mejor. Ni uno ni el otro van a alcanzar la gracia de Dios si no se arrepienten antes de morir. Ninguna persona, ni una, puede ser parte de la familia de Dios si su vida no está bajo el señorío de Dios. Y para yo confesarlo como mi Señor, tengo que llenarme del conocimiento de Dios. Tengo que llenarme de Dios. La fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No algo que me esté rasgando el oído. Tengo que oír la palabra de Dios. Por algo Él nos entregó su revelación completa en lo que llamamos la Biblia. Y ya luego de recibir el Espíritu de Dios como regalo de mi humillación ante Dios, de poner ya mi fe, mi confianza en el Señor y ya no en lo que yo pienso, entonces la carrera empieza. ¿Qué carrera? La carrera de la fe. Yo le llamo la carrera de la decisión. Todo el tiempo estamos decidiendo, ¿sí o no? Todo el tiempo tomamos decisiones importantes y no tan importantes. Pero los que son hijos de Dios, dice que son guiados por el Espíritu de Dios. Tomamos esas decisiones en base a lo que Dios nos revela en su palabra. Y así cometeremos menos errores. Y así en mi corazón, mi tesoro, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser mi tesoro más preciado? El Señor. Por último, Mateo 6:21 dice así. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, mis hermanos, nuestro tesoro máximo, ahí estará que también vuestro corazón. O sea, ¿quién es el tesoro de mi corazón? Es importante saberlo, es lo que me está diciendo acá la palabra en Mateo 6:21. Es importante saber qué llevo yo en mi corazón, de qué me estoy llenando. ¿Me estoy llenando de basura del mundo o me estoy llenando de la revelación, de la sabiduría de Dios? ¿De qué me estoy llenando? Yo creo que esta pregunta no puede quedar sin ser contestadas en sus vidas. Si me estoy llenando de Cristo, verá que va a irse llenando del Espíritu de Dios en su vida. Y el fruto del Espíritu, toda la bondad, el amor, la paciencia, el dominio propio, el gozo, todo eso, el fruto del Espíritu, saldrá sin lugar a dudas, no solo de su boca, sino de sus acciones cotidianas. Pero si no está en Cristo, si no es Cristo su máximo tesoro, entonces otro va a ser el Señor de su vida. Otro lo está esclavizando. Todos somos esclavos de lo que obedecemos, dice la palabra. ¿A qué está obedeciendo? Se la estoy haciendo bien fácil, ¿verdad? ¿A qué está obedeciendo? Dígame a qué. Y le diré quién es su Señor en su corazón. Más vale que hoy mismo nos dejemos de engañar, mis hermanos, por el bien de nuestra vida eterna. Cuando un joven rico vino a Jesús, y con esto quiero terminar, pero cuando un joven rico vino a Jesús, en Lucas 18, este jovencito pensaba que era recto delante de Dios, que él estaba lleno de Dios, porque él le decía, yo estoy cumpliendo lo que en la Biblia, yo conozco la Biblia de pe a pa, toda la conozco, y de los mandamientos ahí desde mi juventud, yo los voy haciendo, los voy palomeando ahí, ta, ta, ta, ta. Jesús, en ese amor que le caracteriza por esa alma perdida, le dice ahí en Lucas 18:22, aún te falta una cosa. Fíjense, si Jesús le diría, te falta nomás una cosa, usted diría, ah, pues ya la hice. Amén, gloria a Dios. ¿Nomás una, Señor? ¿Ya todo lo demás lo hice? ¿99 la hice y nomás me falta una? Pues ya la hice. ¿Ya vieron? Yo soy el súper justo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando le dijo eso, ¿qué pasó con ese joven? Se fue muy triste, dice. Porque su Señor en su corazón, su tesoro en su corazón, eran las muchas posesiones que él tenía. Que no está mal tener muchas posesiones. Lo malo es que sea su máximo tesoro en el corazón. Esa es la enseñanza aquí de Lucas 18. El Señor lo confrontó con esa sola cosa, dijo, nomás una cosa te falta. Pero era lo único que nos falta, ¿verdad? A todos. Y a este joven rico lo confronta con su autoengaño, como ahora lo puede estar haciendo en algunos corazones. El Señor nos dice, si quieres que yo sea tu Señor, deja de llenar tu corazón con las ambiciones de este mundo. Ay, Señor, ¿por qué? A mis hermanos, a mis vecinos, a mis amigos de la infancia, a todos les va bien y yo, que soy el único cristiano, me va siempre mal. Porque el Señor te está guardando seguramente. Algo bueno hay en eso. No es que se le olvide, ay, me olvidé de mi hijo Mario, ¿qué pasó con mi hijo? Ay, Miguel, ve por él, a ver dónde anda. No es así. Él está al pendiente de hasta lo más mínimo. Sabe cuántos pelos tengo, que no tengo muchos, pero tengo. En vez de ver primero por llenar nuestras cuentas bancarias, ve primero por el reino de Dios y su justicia, dice. Haz tú mi justicia. Por eso te di salud, te di familia, te di cosas. Llena tus cuentas bancarias celestiales, mi hijo. Muestra mi carácter, dice el Señor, en tu carácter. Dicen que nadie es perfecto, ¿verdad que nadie somos perfecto? Pero Dios nos va perfeccionando a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y eso lo dice la Biblia. Y en eso hemos creído. Sígueme, no en tu propia justicia, dice el Señor, sino en la justicia de la cruz, donde tú y yo no hicimos nada. Sígueme por fe, créeme, yo soy tu Dios y te ayudo, dice la palabra. Sigue mi espíritu que mora en ti y todo te ayudará para bien. Conozcamos más y quitemos esas dudas que tenemos, esa incredulidad que todavía nos alcanza a nuestro corazón y nos desvían del señorío del Señor Jesús en mi vida. Humíllense ante Dios y tomen las decisiones que agradan a su espíritu. Repita la dosis, 2 veces al día. Y le irá bien. No será como el rico insensato, que solo hacía tesoros, ¿para quién? Para sí mismos. Sino será rico para con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en tu misericordia, así tú lo quisiste. Que seamos humildes primeramente ante ti, para poder luego tomar el control de mi vida. Pero ¿cómo? Yo no puedo tomar el control de mi vida, sino que tú vas tomando el control de mi vida para que yo decida el bien y no el mal, para que yo haga los actos de justicia que tú tenías programados en mi vida. Señor, en este momento queremos pedir perdón de forma individual en el corazón de cada uno, porque a veces, mi Señor, en mi corazón no eres tú. Y obedezco otras cosas. Me dejo guiar y afanar por las cosas de este mundo. Pero tú ya lo prometiste y lo has escrito. Nos los has dado por escrito. De que solo es tu Espíritu Santo el que nos ayuda. Y a Él nos aferramos. Y cada vez más y más, conociéndote en tu palabra de vida, en tu palabra que nos confronta, en tu palabra que nos edifica, en tu palabra que nos ayuda y en tu espíritu que nos va guiando e intercediendo por nosotros, aunque nosotros no sepamos, aunque nosotros no queramos. Es tu espíritu que tú mandaste a todo aquel que cree en tu Hijo amado. Señor, gracias te damos. Y te pedimos para que esta vida de cada alma que aquí está ahora, humillándose ante ti, Padre, pueda ser usada por ti, Padre. Pueda vivir el poder de Dios en sus vidas. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Saluda al hermano antes de irse, al que está al lado, por favor.